hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 20 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y un territorio que nos encanta transitar es el del teatro alternativo, independiente. Las salas acá de la ciudad de Buenos Aires, que te cuento, Vani, estuve el viernes a la noche viendo una obra bellísima de teatro y tenemos el agrado de tener parte del elenco y del equipo de esta obra de teatro en vivo acá en Charco de Arena, así que le damos la bienvenida a las compañeras de Atrás de Estas Nubes. Está Jimena Repeto, Lola Banfi y Paula Banfi. Bienvenidas a las tres a este espacio virtual. ¿Cómo Gracias. Están? Hola, ¿todo bien? ¿Nos escuchan Hola. Bien las Buen tres? Día. ¿Estamos técnicamente conectadas? Sí, perfecto, creo que sí. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, principalmente para quienes están del otro lado y no conocen la obra, tuve el gusto de ir a verla, gracias por la invitación, es bellísimo el material y el trabajo, y la sala también es muy, muy bonita, no conocía ese teatro, pero bueno, para no monopolizar yo, cuéntenos ustedes de qué va la obra, cómo es que se conocieron, cómo surge todo este proyecto bellísimo que están llevando adelante. ¿Querés, Pauli? Bueno, como quieras, Jimé. Dale, cuento yo. Bueno, estábamos en un festival de cine de Mar del Plata y nos encontramos con Jime, que ya nos conocíamos de antes porque ella es amiga de mi compañero Sebastián Pandolfelli, así que ya habíamos tenido largas noches de cerveza. Y en una más de esas noches en festival nos pusimos a charlar de proyectos en que andamos. Esto era pospandemia, entonces como el primer festival más pospandémico, digamos, con presencialidad, y entonces charlando de en qué andás, en qué no andás, en qué de las tenía yo de ver a elegir, que soy directora de teatro y estaba como recién volviendo a esto de, bueno, de cómo es juntarse, y Jime le había quedado, se había puesto a dirigir su peli, te prometo una larga amistad hermosa, la estaba presentando en el festival, hacia ese palo del cine, y le había dado pendiente esta obra hermosa que se llamaba Los Cautivos en su momento, que había un par de premios, pero uno que requería de que la obra se estrene para poder terminar de cobrar el premio, digamos, y charla va, charla viene, y me dice, ¿la querés hacer? Y yo digo, sí, con una confianza mutua total de que yo no lo había leído el material, pero estaba segura de que me iba a gustar. Ahora no me acuerdo el nombre, pero muy hermosa también, hace mucho, en Vera Vera, que ella había escrito y dirigido. Ahora sí, me vos decime el nombre, pero era una obra muy linda. Otras, como enigmática también. ¿Cómo se llamaba? Siembra el cielo entre nosotras. También transcurría en el campo, también eran dos hermanos también. Hermanas en el campo, pero era como en un futuro distópico. Sí, muy linda. Y ella había visto La mano que tacha, que era una obra que dirigí. Y yo tenía confianza en que podía salir algo bueno. Me mandó, yo me iba al día siguiente a la festichola en la que estábamos, me tomé el micro a las 6 de la mañana, creo, y ella me mandó el texto y lo leí en el micro de vuelta de Mar del Plata a Buenos Aires. Y me encantó, entonces le mandé, me encantó, sí, dale, vamos, y bueno, y así surgió, y después siguió esto de la confianza, porque después Jime confió, y recién la vino a ver en el estreno, claro, así que también eso estuvo bueno, como algo de entregar, viste, que siendo autor o autora, yo supongo dar un material así, y dejar que otros lo hagan. Y bueno, y ahí fue que, entonces, esto fue en noviembre, Festival de Mar del Plata, ya en enero la convoqué a Lola y a Julia Molina, actor y actriz, que me parecían Luisa y Leguizamón, muy muy Luisa y muy Leguizamón posibles, ¿no? En como muy grosa y groso son, entonces había algo ahí que me parecía que podíamos encarar de esta búsqueda de estos personajes que parecen simples pero son complejos, ¿no? Hay algo de la obra que tiene eso, es como muy simple y a la vez tiene una profundidad muy zarpada, entonces hay como que irle descubriendo las capas, todavía se las estamos descubriendo función a función, y había algo de eso que me parecía que ellos podían encarar muy bien. Y bueno, armamos este equipo, después se sumó Lola Roig en la asistencia y dirección, que fue espectacular, Diana Raskowski para la escenografía, que también hizo un laburo hermoso, y Sebastián Pazzelli hizo la música, que él ya estaba en el proyecto original, hecho ya algunos ensayos, hace mucho, mucho, y bueno, así se completó este equipo que llevó adelante el proyecto. Jime, el texto siempre estuvo pensada para obra de teatro, digamos, lo que le llega a Paula ya era como guión teatral, así como obra de teatro. El texto fue mi tesis, o sea, yo hice el curso de dramaturgia en LEMAD, allá lejos cuando estaba Mauricio Cartún. Yo el texto lo escribí como mi tesis de LEMAD mientras estaba embarazada de mi hijo. Entonces, en su momento, había nacido Felipe y yo no podía ponerme a ensayar con un nene tan chiquito. Entonces después, bueno, yo después tenía Siembra antes, que era la otra obra que había hecho, que había dirigido, y esta había quedado pendiente porque, como dice Lola, si bien, como dice Pauli, si bien es una obra que es muy sencilla a priori, yo creo que requiere de un gran despliegue actoral, o sea, requiere de muy buenos actores y una muy buena actriz, como la tenemos acá presente a Lola, porque tiene muchas texturas en un punto. Y bueno, la obra quedó, y yo creo que a veces las cosas se dan de formas misteriosas, ¿no? Porque nosotros la habíamos empezado a ensayar en febrero del 2020. Y nos agarró la pandemia. Por eso es que la obra quedó tanto tiempo, como en un stand-by. Y después cuando la agarró Pauli, yo había terminado la película y había aprendido, que creo que hoy siendo el día del autor, puedo decir esto... La autora, feliz día para todos los que nos escuchan. Feliz día. Que no hay cosa más hermosa que no por un autor que poder soltar un texto y confiar en lo que el otro va a interpretar. Y yo estaba segura, o sea, yo fui a ver la obra estrenada, o sea, el día de estreno. Yo estaba segura que había una lectura ahí que si se hacía con esa sensibilidad en la que yo confiaba que tenía Paula, iba a estar bien. Así que para mí fue un gran aprendizaje profesional eso. Y para, bueno, lo tenemos también, hablábamos, ¿no?, de las interpretaciones, está Lola también con nosotras. ¿Qué significó para vos, ¿no?, ponerle el cuerpo a esta Luisa, ¿no?, que para también contar un poquito, ¿no?, de qué va la obra, sucede en un momento particular, ¿no?, es como que están por llevar adelante un festival poético, ¿no? Tenemos como a este gran poeta, que es Leguizamón. De hecho, el festival lleva su nombre, Chaparrón, y se quedan debajo del gazebo, ¿no? Como Luisa acompañando a este gran... como lo admira, ¿no?, profundamente. Y ¿qué implicó, ¿no?, para vos también esta convocatoria, encarnar, ¿no?, a Luisa, que parece una fan ansiosa, como que está ahí... en un cumpleaños, ¿no?, más que en un festival. Sí. Para mí, Luisa es un personaje que le tengo mucho cariño, lo disfruto mucho de hacer porque me parece que hay algo de eso, que es muy entrañable, y pasa por muchas emociones y como que tienes eso, es un personaje como con mucha profundidad, entonces pasa de algo re eso, como un lugar medio de fanatismo casi infantil, a ciertas cosas profundas de alguien mucho más adulto que ha vivido muchas cosas. Entonces hay algo de eso, que de actuar es hermoso, porque te obliga a ser como un arco así, muy, muy disfrutable. Y sí, donde se mete algo de la ilusión, la decepción, las ganas, los nervios, donde... muchas cosas, y también algo clave, que es la conexión con Leguizamón, ¿no? Que en ese sentido creo que hay algo así también de cómo fue la propuesta de dirección, que fue muy en pos de la actuación, ¿no? De que suceda algo entre nosotros dos, y en ese sentido, nada, también es muy disfrutable trabajar con Julio Molina, porque bueno, siempre conectamos, habíamos trabajado juntos, que él me había dirigido, pero no como... actor y actriz, entonces bueno, también otro rol, y eso estuvo buenísimo, porque nada, sucedía, y nada, y la verdad que, me encanta, es un personaje más, por un lado, como es una verdulera poeta que vive en el campo, ¿no? Como en un pueblito, que me es re ajena, pero a la vez algo de lo humano que está escrito en el texto, de los lugares por los que transita, son lugares donde yo puedo ir, acercarme, entonces es como esa mezcla entre muy lejana y muy cercana a la vez, y ese combo es como algo, eso, muy disfrutable de hacer y de ir descubriéndole matices todo el tiempo, que está buenísimo. No sé si respondí a tu pregunta igual, sí, pero claro, bueno. Que sí. Decían que la obra era muy simple y a la vez muy profunda. Eso en relación a imagino, ¿no? Como poca escenografía o una, no sé si poca escenografía, pero como la simpleza desde ahí y la profundidad en los diálogos, en la puesta en escena, ¿cómo lograr eso? Y qué importancia también poder lograrlo, de llevar de la simpleza a la profundidad en un momento como en el que estamos viviendo. Y sí. No, creo que ahí hay algo, o sea, de una propuesta que es estética, pero también es ética en cierto punto, tiene que ver como con la defensa que hacemos de lo teatral en nuestro equipo de laburo, que es el acontecimiento, el hecho, ¿viste? El suceso. Que las cosas sucedan, ¿no? Una cosa donde voy scrolleando o pasando y hay mucha información que pasa y todo pasa desapercibido y entonces da lo mismo cualquier cosa, ¿no? El teatro tiene algo, el teatro en general, digo, y este teatro que hacemos nosotros en particular, donde, bueno, estás ahí compartiendo con un montón de gente un suceso que va a ser diferente cada vez, que tiene la particularidad ese día de eso que sucede, que es un encuentro en tiempos donde estamos más propensos a los desencuentros que al encuentro. Entonces hay algo de eso que, digamos, en términos como de lucha política, está presente en nuestra búsqueda, y también hay algo en términos más teatrales específicos, donde hay una apuesta justamente, o sea, en esto que contaba Lola, de que fue la apuesta a la actuación, hubo mucha apuesta al encuentro, o sea, fueron muchos y muchos y muchos ensayos donde lo que hacíamos era descubrir desde la improvisación cómo era este encuentro posible entre esta verdulera poeta y este poeta que tuvo sus años dorados y ahora está venido a menos, y ese encuentro desde lo habitado, desde lo vivo, desde lo presente, no desde la forma, sino desde algo real que suceda. Y creo que eso es lo que, digamos, si uno después llena de chirimbolos alrededor, ¿no?, por decirlo de una manera muy brutal, le quita en cierto punto, o lo puede llegar a tapar. Entonces hay algo que también surge naturalmente de una búsqueda más despojada en términos de puesta, que tiene que ver con que el foco, digamos, el brillo, el lugar donde se condensa todo eso, toda esa profundidad, que es también ese árbol hermoso de papel, porque no es que no haya, ¿no?, en la escenografía o en la, como puesta la mirada está, pero es como que todo juega a favor de que ese encuentro suceda, de que el público pueda conectarse también con eso que está pasando ahí, y la verdad que vienen siendo funciones muy lindas donde sucede ese encuentro, entonces eso también es muy rico, como confiar en que hay algo de la actuación de Julio y Lola que sostienen con todo esto que también es la música y la escenografía, y bueno, obviamente el texto, que es lo primero que estaba, ¿no?, digamos, pero que hay algo de eso, que lo que importa es sostener el suceso, y cuando en lo teatral el suceso se sostiene, es muy placentero, sí. Para quienes lo hacen y para quienes lo expectan. Hay algo ahí donde se afianza algo de lo vital, creo yo, esto ya es muy personal, pero me parece que pasa algo de eso. Sí, qué lindo escuchar todo esto, más en un momento donde está la cantidad de estímulo y esta sensación de la abundancia, digamos, para que algo se pueda realizar. está como muy vigente en esto de llenar de chirimbolos alrededor, donde la atención se te va en todo lo otro y no podés hacer foco en la propuesta, que también tiene un doble mensaje si se basa en esto de reivindicar el encuentro, es como que la atención se vaya para otro lado, es un poquito como complejo. Y repito, y en un momento así, y también donde por ahí nos parece que en esto de la simpleza es también descubrir todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Que por no tener una escenografía ahí abundante, hay música en vivo, ¿verdad? ¿No? Ah. La música está antes y después. ¿Viste? Está mientras el público espera, está toda la música compuesta especialmente para esa situación. Está en la entrada, digamos, bueno, hay también sonidos que hacen Julio y Lola desde la escena, en la entrada de público, y después durante toda la obra, a propósito, hay silencio porque se va construyendo ese imaginario desde la actuación, ¿no? El festival que sucede, la tormenta, todo eso, y vuelve a aparecer la música recién al final. Sí, de hecho, lo que es hermoso que decía de la sala es que previo a entrar a ver la obra, ya estás en la obra, ¿no? Porque entras, es hermosísima lo que sería como la presala, ¿no? Ese espacio previo a entrar es muy bonito, muy cálido, y parece ya que está lloviendo, parece que hay algunos ahí bichitos, te vas como medio sumergiendo en la previa de este festival poético, y es como que entras, ¿no? Como está generado el contexto. Exacto, hay como una construcción obviamente intencional, ¿no? De que quienes estamos por entrar a ver la función ya estemos en el marco de la obra, ¿no? Es muy, muy agradable. Incluso hay vinito, ¿no? Te ofrecen una copita de vinos, como que estás en el festival casi. ¿Y las respuestas del público que tuvieron, cómo fueron? Digo, porque eso también ayuda a encontrar esta gratificación y darnos cuenta de ahí, de con algo simple se puede conseguir y lograr algo tan profundo. Loli, dale. Yo, porque... No, muy bien, en general, por suerte... No, a ver... No, yo creo que, o sea, que la gente agradece mucho cuando puede estar ahí, como decía un poco Pauli, pero también tributar de nuevo como a la vida, ¿no? Como a las cosas que nos suceden, como a las emociones reales, hay algo que para mí es muy increíble el teatro, que pasa algo que es verdadero, las emociones son reales. Sí. No es el teatro no puede forzar una emoción. Vos puedes comulgar con ella o no comulgar. Y yo creo que la obra y la apuesta también tiene algo muy esperanzador en un punto del encuentro entre las personas, de personas que no son parecidas, que no piensan igual, que están en posiciones distintas y que no se conocen, ¿no? También. Que no se conocen y que forzadas por esta circunstancia que se quedan atrapados arriba de un gazebo, o sea, arriba, abajo del gazebo. Abajo del gazebo, arriba no. Ah, porque no contamos que se vuelven lechuzas, ¿sí? Vuelanlo. Están abajo del gazebo, y me parece que esa circunstancia de estar abajo de la tormenta y de estar viviendo una tragedia en un punto los hace poder encontrarse en vez de separarse. Entonces, cuando yo creo que el público, cuando ve la obra, o por lo menos lo que a mí me llegó, es que agradece poder pensar de nuevo qué es estar con otros, ¿no? Como qué es compartir un espacio. Porque compartir no es compartir con las personas necesariamente con las que yo ya conozco y que pensamos igual y que son mis amigas de toda la vida. Compartir es también permitirse escucharnos, conocer, transitar diferentes emociones, pero aún así transitar la tormenta. Entonces creo que la recepción tiene como ese tinte de emotividad positiva, ¿no? No sé qué les pasa a ustedes. Sí, para mí rey también eso, algo de que creo que en ese sentido todo esto que venían diciendo Pau y Jime de en algo de que suceda también se agradece ese suceso, haber formado parte de algo vivo, ¿no? Sí. Digo, con todo esto que dice Jime también, pero bueno, sí, haber participado de esta suerte de ceremonia, digamos, que arranca desde que llegás hasta que, bueno, que se van, pero que en ese sentido sí fue algo como general, bueno, entré y estuve y sucedió y genial. Eso también se agradece en general en el público que viene. Sí, la poesía también es, aparece algo, ¿no? Mucho, son los poetas, sí. Muchas de las respuestas es gracias por la poesía. Y a la sutileza. Sí, otro me dijo, tengo ganas de ir a leer también a mi casa. Tengo ganas hay de algo de la poesía que está muy reivindicada también desde el texto como algo que nos salva, y lo poético en general, ¿no? Y desde la puesta también intentamos como que algo de lo poético esté ahí. Va, claro. Intentamos, surgió, digo, es como en esta búsqueda va surgiendo algo que está emparentado, obviamente. Y había algo de eso que también es como que se repite bastante, como agradecer el foco puesto en lo poético. Jimé, hablabas de las emociones están ahí en el teatro, ¿no? Y de repente si aparece una emoción, ¿cómo pilotearla, digamos, para que el mensaje de la obra sea genuino y no se modifique tanto? Y ahora va, Lola, la pregunta. ¿Te pasó de repente que te floten emociones en el medio de la obra y poder incluirlas también dentro de ese encuentro sin que se modifique el diálogo o el contenido de la obra? A mí me preguntás, perdón. Sí. Se me cortó justo. Sí, creo que es. O sea, sí, y eso es parte de lo hermoso de este personaje, que es justamente poder. Que cada vez ese mismo vaivén de emociones sea nuevo cada función, ¿no? Digo, es medio algo trillado el teatro, pero de ahí hay. Para mí siempre es un poco así, pero hay materiales que es más eso, digo, en ese sentido, para mí es muy fresco, digo, disfruto mucho de hacer este personaje por algo de eso también, que es como que, bueno, entro en un viaje completo que me va llevando y a veces eso, hay momentos donde quizás sale más enojada, en otro sale más, me salió más, no sé, más esperanzada y en otro me salió, hoy lo hice medio más así, sucedió un poco de otro modo dentro de eso mismo que va llevando obviamente la obra, el texto y todo, pero no es que este momento es tal cual así, este momento es tal cual así, sino como que bueno, hay algo así de que el material y el encuentro con Julio me va llevando, digo, ¿no? Como que me va llevando dentro de todo un vaivén que me sorprende a mí misma, y que eso está buenísimo, sí. Incluso también el público, hay veces que el público, no sé, digo, que se ríe en lugares que decís qué loco que se rían acá, o eso, ves que están así como re emocionados en lugares que también decís, digo, hay lugares donde quizá es más lógico, pero hay otros que, qué sé yo, que decís wow. Entonces eso sí también modifica, porque bueno, te afecta obviamente, además como decimos, el excéntrico de la de 18, que es la sala donde lo hacemos, es un teatro que está cerca al público, no es acogedor, es como una sala relativamente chica, entonces bueno, también tenés al público ahí, y que eso afecta un montón, obviamente, para bien, ¿no? No es que cambia cosas que no sucederían, pero bueno, forma parte de este encuentro y de este hecho vivo que decimos. Sí, es pensaba en esta idea, ¿no? de poetizar, ¿no? La vida cotidiana en este momento, ¿no? Como que hay algo ahí también, ¿no? En ese texto, más allá de que están en este festival poético, de seguir insistiendo, ¿no? En que pese a que esta tormenta los termina atrapando, ¿no? Que no pueden salir corriendo, porque uno de los personajes, el famoso Leguizamón, está en silla de ruedas, entonces quedó atrapado en el gazebo. Entonces, pese a esa situación tormentosa, desde lo emocional y de lo climático, la vida se poetiza igual, ¿no? Es como que también nos quedamos, quienes salimos, nos quedamos dando vuelta con, bueno, vamos a poetizar la vida cotidiana, ¿no? Creo que eso también se queda muy como evidenciado desde el texto y todo lo que se construye alrededor, ¿no? Como la importancia de poetizar lo cotidiano. No sé ustedes cómo lo viven a eso. Mira, Esta obra surgió de un festival poético real, donde hubo una inundación real y hubo gente leyendo abajo de un gazebo mientras diluviaba, y eso pasó. O sea, no pasó porque era poeta en silla de ruedas, pero pasó algo que a mí me dejó muy marcado, y esto pasó hace como 15 años, y por eso creo que es como una metáfora de muchas situaciones de la vida, que es que el festival lo cerraba el gran poeta de un pueblo. El festival se hacía en un pueblo y el gran poeta de este lugar cerraba. Y era un señor que tendría más de 80 años y realmente estaba diluviando. Creo que era Santa Rosa lo que estaba ocurriendo y estábamos todos abajo del gazebo. En el gazebo había una lamparita y no me acuerdo qué hora. Supongamos que eran, no sé, las 12 de la noche, la 1 de la mañana, era de la tarde. Y todos hicimos silencio para que ese señor pudiera leer sus poemas. Y nadie lo conocía porque era de ahí, ¿no? Nosotros habíamos sido invitados. Entonces creo que hay algo donde cuando uno genuinamente cree en algo, por más de que sea un sinsentido para el resto de la sociedad, siempre vas a encontrar a otro que también va a creer en lo mismo. ¿No? Digo, el arte tiene como ese carácter de que es una... los hacedores... que los hacedores no necesariamente son los artistas, sino es todos cuando estamos atravesando esa experiencia artística o esa experiencia estética, estamos creyendo que eso tiene un sentido y se lo estamos dando a nosotros, ¿no? Entonces me parece que es importante que nos acerquemos con respeto a las cosas que hacemos, ¿no? Y que creamos en lo que estamos haciendo, porque el hacer tiene un poder, aunque sea el hacer de una lectura bajo de un gazebo mientras diluvia. Eso existe y mientras exista es importante que lo respetemos y que lo sigamos haciendo. Sí, tal cual. ¿Quieren repetir el cómo conseguir las entradas, las redes sociales de la obra, cómo pasar todo el auspicio para quienes están del otro lado que puedan ir este viernes a verlas? Dale. Bueno, estamos los viernes 21:30 en el excéntrico de la 18, que es Lerma 420 y Escalarini Ortiz. Las entradas se pueden sacar por Alternativa Teatral buscando Atrás de estas nubes, que es como se llama la obra. ¿Qué más? Redes sociales, Atrás de estas nubes en Instagram. Atrás de estas nubes, @ Atrás de estas nubes. Nos pueden también buscar a quienes participamos en el proyecto. Jime, sobre todo, es más activa. Yo no sé. En Instagram. Jime, pasa tu Instagram. Si ponen Atrás de estas nubes en Google, aparecemos rápido. Así que ahí se pueden comprar las entradas. Quedan solo 3 funciones de esta primera temporada. Así que a no colgar si tienen ganas de venir. La obra, bueno, ya estuvimos contando de qué la va, así que es muy linda, ya que Jimena habla de creer en lo que hacemos, creemos que es muy linda. Creemos que es muy linda. y que vale la pena venir a pasar un buen momento teatral. Así que eso. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, también se pueden comprar ahí en el teatro las entradas. Ahí vamos a estar difundiendo. También se puede ir directamente y comprar las entradas en efectivo en boletería. Ahí está. Perfecto. Entonces, repetimos, estamos hablando con Jimena, con Lola y con Paula, que son parte del elenco de Atrás de estas nubes. En Alternativa Teatral encontrás los tickets para poder comprarlos todos los viernes hasta el 29 de septiembre. Están acá cerquita de la radio. Esto queda en Lerma 420, en el excéntrico de la 18. Viernes, 21:30 horas. Muchísimas gracias por compartir esta mañana de lunes con nosotras, por reflexionar, ¿no?, de tanto de la importancia del teatro, las construcciones colectivas, y seguir, ¿no?, como insistiendo e impulsando todo lo que venga, ¿no?, del palo de lo alternativo, lo comunitario y lo popular. Ahí celebramos que esto suceda. Bueno, gracias por la invitación. Nos vemos en el teatro, entonces. Un besito. Nos vemos. Gracias. Chao. Ahí hablábamos con Jimena, con Lola y Paula, que son parte de Atrás de estas nubes todos los viernes, 21:30 horas, en el excéntrico de la 18. paso al frente el que me miente. Quiero que estés mirándome de frente. ¿Será que todos me dan vueltas? ¿O la cabeza me la juega mal? Juega mal. Ya te vas a olvidar. Ya te vas a olvidar. ¿Qué me importa? Ya te vas a olvidar. ¿Qué me importa? Ya, ya te vas a olvidar. ¿Qué me importa? No queda. Soy así. Ya te vas a olvidar. Ya te vas a olvidar. ¿Qué me importa? Ya te vas a olvidar. Charco de arena.